te anhelamos más tú, mi compañía eterna, consuelo de mi alma, mi fuente de sabiduría, guía de todos mis pasos. De todos mis pasos, oh.